Si apenas soy barro, si con un poco de agua y tierra me hizo Dios, ¿qué puedo ofrecerte de tu amor a cambio? Si solo sale la maldad del corazón. Tú eres, Señor, quien por mí murió, me regalaste la vida. Tú eres, Señor, quien resucitó, y por tu amor vivo yo. Porque consiguió mi salvación, sube la alabanza para mi Dios. Mi Señor Jesús me liberó, sube la alabanza para mi Dios. Cada día me llena con su amor, sube la alabanza para mi Dios. Su Espíritu Santo derramó, sube la alabanza para mi Dios. ¿Qué puedo yo darte? Tan solo mis manos. ¿Qué puedo hacer más que alabarte, mi Señor? ¿Cómo agradecerte lo que tú me has dado? Yo te bendigo y en tu nombre alzo mi voz. Tú eres, Señor, quien por mí murió, me regalaste la vida. Tú eres, Señor, quien resucitó, y por tu amor vivo yo. Porque consiguió mi salvación, sube la alabanza para mi Dios. Mi Señor Jesús me liberó, sube la alabanza para mi Dios. Cada día me llena con su amor, sube la alabanza para mi Dios. Su Espíritu Santo derramó, sube la alabanza para mi Dios. Canta con los ángeles en el cielo, juntos proclamamos su majestad. Abre tus labios, alza ya tus manos. Abre tus labios, alza ya tus manos. Dile que lo amamos, que su amor necesitamos. Que la alabanza no pare, que la alabanza no pare, que la alabanza no se detenga jamás. Porque consiguió mi salvación, sube la alabanza para mi Dios. Mi Señor Jesús me liberó, sube la alabanza para mi Dios. Cada día me llena con su amor, sube la alabanza para mi Dios. Su Espíritu Santo derramó, sube la alabanza para mi Dios. Porque consiguió mi salvación, sube la alabanza para mi Dios. Mi Señor Jesús me liberó.